las palabras se envilecen en rápido y continuo recorrido y se quedan varadas sin sentido de cómo se amontonan y se crecen y se tiñen de gris en el olvido. Cuando huecas y vanas languidecen y ni expresan ni cuentan ni convencen en el torpe pregón de su latido. Pero a veces recobran nuevamente su mágico papel de ser el puente por donde desgranar el sentimiento. Dependen del motivo del momento, de quién las interpreta y quién las siente, del que sabe tratarlas con talento. Su mágico papel de ser el puente por donde desgranar el sentimiento. Dependen del motivo, del momento, de quién las interpreta y quién las siente, del que sabe tratarlas.